Metal Mania. ¿Qué onda, mi Rip? ¿Qué pasó? ¿Sí, sí terminaste de batir toda la mezcla, güey? Sí, ya cabrón, así por fin, güey. Ya eché la colado. Sí, güey, sí, sí, sí. Vaciaste todos los castillos, güey. Como los castillos, las cadenas, ya está todo. Ya empezamos a levantar tachito y acá. Ya está más chino. Ah, no, ¿cómo ya estamos en el resane o cómo le digo? Sí, güey, sí, estamos en los acabados, güey. Bueno, vamos a tener esta semana en la emisión, en el episodio número 7, el tan esperado y tan retrasado episodio número 7 de Metal Mania. Van a escuchar ustedes esta semana. Tenemos Icon in Me, tenemos lo más nuevo de Anthrax, tenemos también una banda también argentina buenísima que se llama Jericho, que ya quiero que escuchen. Tenemos también por ahí lo nuevo de una banda también que se llama Noctem, que bueno, les voy a dar más detalles dentro del programa. Y tenemos también por ahí en la reseña lo nuevo de Destruction, y tenemos también a Broken Teeth con un bloquecito de hard rock, más rock and rollero. ¿Qué más tenemos, mi Riff? Así es, mi Cyber. Ahora vamos a tener un poco de unas banditas, que es Before the Fell, Armored Saint, Sofly, que ya habíamos dicho por ahí que íbamos a poner algo y no habíamos puesto nada. Vamos a tener a Nuclear Assault. Sí, creo que son todos, ¿no? ¿O se me está pasando alguno? No, no sé, bueno, que lo averigüen mejor mañana, ¿no? Muy bien. Sí, vale, averigüenlo mañana, que por fin les dije, se iban a sentir más tranquilos cuando tuvieran el promo ya aquí colgado. Y aquí está, el día de mañana, jueves 4, tenemos, ¿es 4 mañana, güey? No tengo idea, güey. Después, bueno, mañana jueves, mañana jueves ya está el episodio número 7 de Metal Mania. Metal Mania.